7:05. Las carreteras tranquilas. Tenemos 3 horas por delante para ponernos al día en cuestión de música, de cómo nos va la semana. Espero que todo vaya estupendamente. Y todas esas canciones que tengo preparadas para ti, que van a servir de banda sonora de este jueves 14 de noviembre 2024. Ya sabes que a las 9 de la noche iniciamos un recorrido por la historia de la música, que siempre es apasionante, a través de los éxitos de la música internacional, también éxitos de la música nacional, y nos hacemos nuestro viaje en el tiempo mirando pues cosas que ocurrieron tal día como hoy, anécdotas, historia de esa música, de esos artistas que forman parte de tu vida ya. Bueno, no me enrollo más y vamos a por lo nuestro, a por los éxitos y a por las canciones que te van a hacer disfrutar mucho más de esta tarde-noche que es todo tuya. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Que lo dé por perdido la historia contigo. No quieres segunda parte. No hay segunda parte. Creo que lo he comprendido y a veces me olvido del riesgo de ser tan cobarde. En Rapimueble, apilable de salón 289 euros, cheslón solo 299 euros, más ofertas y más ahorro con Rapimueble, las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. Paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Los últimos románticos, del director ganador del Goya, David Pérez Añudo. ¿Cuánto tiempo llevas sin salir de Pueblo y Lunes? Déjate de rareza, mujer, y muévete un poco. Si me voy a Barcelona, mis padres se quedan solos. Aclamada por la prensa. A veces uno se acostumbra a las cosas y un día desaparecen. Los últimos románticos, solo en cines a partir del 15 de noviembre. Cuando llegan los días de ilusión, llega la magia de tiendas MGI. Llenamos nuestras tiendas de juguetes de las primeras marcas a precios de 10, 15 y 20 euros. Siempre trabajamos por tu ahorro. Tiendas MGI, te deseamos felices fiestas. Ho, ho, ho. Adiós, triste. El frío donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color, donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar, donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Yeah. Y te llevará a ese sitio donde sabes que todo va a estar bien. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído, que todo va a estar bien. Así de bonito lo canta Rosalén. Un artista del que tengo que contarte cositas muy interesantes, Dani Fernández. Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. Tropical, ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, he encendido nuestra habitación. Thank you. tropical que nos trae Dani Fernández. Su disco de 2021, Entre las dudas y el azar. Un artista al que vamos descubriendo canción a canción y nos encanta. Bueno, te dije que te tenía que contar algo muy interesante sobre Dani Fernández. Y es que el próximo viernes 22 de noviembre tendremos un encuentro exclusivo con este artistazo. Será a las 12 del mediodía en el Teatro de la Fundación Cajasol en Sevilla. Así que no te lo pierdas, porque además la entrada será libre hasta completar aforo. Dani Fernández, un encuentro con Canal Fiesta Radio que te acerca a tus artistas favoritos. Así es la canción, está sonando actualmente en la lista del Top 50 de Canal Fiesta Radio, de ese super disco que se llama La Jauría, que se publicó el pasado 25 de octubre. Dani Fernández, 22 de noviembre, mediodía en el Teatro de la Fundación Cajasol en Sevilla, con Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta, con Carmen Benítez. La radio musical de Andalucía. ¿De qué sirve tanto amor si estás como que no estás? Dame algo pa' esta pena. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. No hay manera y si no quieren no pasa nada. No te vayas, grita que no lo ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. Soy creyente, nunca me costó situarte entre la gente. Y déjame que te lleve a otra parte. Quiero conocerte hasta que me duela de pensarte. Si no quieres, no pasa nada. No te vayas, grita que no lo ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. Tu perfume en Canal Fiesta, 7:20 minutos de la tarde. Intento cuidarte.

Que se llama León Echín. Hablando de artistas carismáticos, ¿qué te voy a contar de él que tú no sepas? Bueno, ya sabes que en este 2024 tenemos una canción de Navidad de David Bisbal, pero vamos a quedarnos a continuación con uno de sus éxitos, incluido en el disco Sin Mirar Atrás, Un Paseo por Al-Ándalus. Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna. Corría el arte en su mirada de color verde aceituna. Padre mulo y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana y su embrujo te robaba el alma. Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla. Aunque hace tiempo nadie ha vuelto a verla, yo sé que ella no es una leyenda y sé muy bien dónde podré encontrarla, a esa que todos llamaban. Dicen que la vieron paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego que si en la Giralda la oyeron cantando camino a Jaén. Y una malagueña le contó que la buscaba y una cordobesa confundí con su mirada. Y supe que yo la quería y en Almería yo la hice mía. Ahora sé dónde puedo encontrarla, a la que todos llamarán. Al-Ándalus, Al-Ándalus, llevo tu nombre de norte a sur. Al-Ándalus, eres la luz

Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Nunca olvides que la vida es hoy. No puedes hacerlo. Sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Cuando te canses, tú mira hacia adentro. Tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera. Del alma, que duela la herida, sonrisa en la cara, tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Al revés, como un ave que no para el vuelo. como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo gira de nuevo, aunque me sienta al revés, un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer, y sé que voy a verte de nuevo, lo sé, para decirte cuánto te quiero. Cuando me pierda y deje de reír. Me encanta este piropo de Diego Torres. ¡Guapa! Así se llama la canción. Por dentro y por fuera. Gente guapa, gente bonita que escucha cada día Canal Fiesta Radio. ¡Wow! 7:47 minutos. Pues sí, cuando estás soltera, pues haces todo lo posible para estar lo más guapa. Shakira. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de poder. Con Carmen Benítez.

pasamos. Cada dos minutos una eternidad. Cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos. Cada dos minutos una eternidad sin tocar tus manos. Cada dos minutos. Estás escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez. Soy Carmen Benítez, un placer estar contigo esta tarde noche. Me encanta compartir tiempo contigo, tiempo además de calidad, tiempo de estar a tus cosas, de estar pues en tu gimnasio, a lo mejor pues haciendo un poquito de deporte, tomándote tu tiempo de relax, haciendo a lo mejor algunos recados. Haz lo que hagas, ya sabes que es un placer que nos lleves contigo. Estamos muy cerquita de ti y en tu vida. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas y los cielos en Andalucía. Esta tarde, cielos nubosos prácticamente en toda la comunidad autónoma, salvo la zona más este, ¿no? La zona de Granada, 15 grados, y Almería, 21 grados, cielos más o menos despejados. Vamos a ver cómo están las temperaturas. Tenemos 16 grados en Huelva, 17 grados en Cádiz con posibilidad de algún chubasco disperso, 15 grados en Sevilla con posibilidad de lluvias, 20 grados en Málaga, 18 grados en Córdoba, 17 grados en Jaén. Así están las temperaturas y el tráfico muy tranquilo esta tarde. en todas las carreteras andaluzas. Bueno, ya sabes que estamos juntos en Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche y a esa hora nos adentramos en la historia de la música, de los grandes éxitos que nos han acompañado en diferentes tesituras, en diferentes tiempos y que han marcado pues, la vida de tantas, tantas personas para bien. Por la música siempre sirve para acompañar, para abrazar, para consolar, para inspirar. Toda esa música que ha sido parte de nuestras vidas, pues va a sonar aquí en Canal Fiesta Radio. Éxitos internacionales, también nacionales. Eso será a partir de las 9 de la noche y a las 10 hoy nos salimos de fiesta. Vamos a por nuestras canciones, ¿qué te parece? Comenzamos esta nueva hora con Edurne. Y ahora mírate, no lo puedes ni esconder, que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame. Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres, mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré. Lo ocurrido y que me vaya todo bien. Dices que me quieres y yo pienso olvídame. Claro es que no puedes porque huella te dejé. Sé que a mis amigas tú les preguntas cómo me va y les cuentas tus dramas y te responden qué más me da. Y ahora mírate, no lo puedes esconder. Fiesta con Carmen Benítez. New York, estrellas de la noche, alcohol, hacértelo en el coche. Perdón por ser un puto intenso, fantaseo con todo lo que veo. Y no sé muy bien qué es lo que quiero. Bailo, siento tus movimientos. Tu boca me está pidiendo versos escritos, lo veo desde lejos. Definitivamente tú tienes algo mágico que me hace sentirme tenemos ni un puto duro, pero no nos faltan las ganas de comernos enterito el mundo, aunque sea los fines.

nació. El cielo entero se destruyó. Aquel infierno que me partió. No quise verlo, pero se dio. Reptaré en la noche para no dejar que lo que me araña pueda más. Alzaré mi voz para sentir que veo la oscuridad. Y sin parar, vas a olvidar eso que tú llamas una realidad. Y sin parar, déjame llevar, destrozando a los demás. Y sin sonido tan suyo y tan bailable, que viene bien para esta tarde noche de la antesala del fin de semana del jueves, que ya, pues bueno, muchas veces ya vas soltando un poco de carga de la semana este día, y está muy bien, ¿eh? Y se disfruta mucho como esta propuesta atrevida de Elisa y Rosalía, que se llama You Woman. Aprendí del error y de quemarme las manos. otra vez. Casualidad, pero tengo que admitir que no era mi lugar a su lado. Sin que me mate la culpa, el sentimiento no se ha condenado. La realidad es tal cual es, no da para engaños ni autoengaños. Y si el amor no lo cuidas, por ahí se va. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor. No doy nada por tus besos.

que me saques ya la rampa de una vez. No soy normal, no sigo la norma. Un cuerpo escombro y a mucha honra. Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor. Cuerpo escombro y a mucha honra. Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor. No soy normal, soy mejor. No soy normal, soy mejor. Andalucía a las 9. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este jueves 14 de noviembre? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Un placer estar contigo hasta las 10 de la noche compartiendo esta hora que llenamos de aventura, de ritmo, de historia de la música, de grandes éxitos. Una experiencia total para que te conectes con tus cascos a tu Canal Fiesta Radio y te dejes llevar por la música y por los éxitos que tengo preparados para ti. Comenzamos con este Turn On, Turn In, Cop Out de los Freak Power, una banda fundada por Norman Cook, también conocido como Fatboy Slim, y Ashley Slater, una mezcla de acid jazz, funk, soul, y obtuvieron un gran éxito a principios de los 90, que es esta canción elegante y fantástica que seguro reconoces. Turn On, Turn In, Cop Out. Suena para ti. Buenas noches en Canal Fiesta Radio. Some people been driving too fast. Some people still having a gas. But if there's one thing you gotta concede, you got to know who's driving your car. como hoy, 14 de noviembre 1960, llegaba al número uno en Estados Unidos esta canción que es pura magia. Ray Charles es Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Un genio de la música, Ray Charles, que fusionó esos cantos espirituales, esos cantos religiosos, esa, digamos, esa admiración, ese fervor, lo enfocó hacia la mujer y creó este sonido maravilloso que le da un punto trascendente al amor. Georgia on my mind, 9:08. Vamos a seguir recordando cosas que pasaron tal día como hoy. Corría el año 1969, el 14 de noviembre publicaba David Bowie su segundo trabajo que se llamaba Space Oddity. Y yo siempre aprovecho para quedarme con alguna cosita de David Bowie un poquito más actual. Por ejemplo, la banda sonora del Laberinto. Life can be easy, it's not always well. Don't tell me truth hurts, little girl, 'cause I película que protagonizó David Bowie, hacía el papel de Jared, el rey de los duendes, perturbador, malísimo, guapísimo, estaba espectacular, y además también se encargaba de la banda sonora de esta película, creada y dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets, los teleñecos, que salían esos duendecillos muy graciosos. Es que... David Bowie, que protagonizó una serie de películas en su vida, esta una de ellas, junto a Jennifer Connelly. Y también protagonizó una película que es muy, muy potente, muy dura. La película se llamaba Merry Christmas, Mr. Lawrence. Y esta era la banda sonora de otro protagonista que también era músico de esa película, que se llamaba Ryuichi Sakamoto. Yo te diría que la vieras, porque de verdad que no te va a pasar indiferente ni un personaje ni otro. Y bueno, es muy, muy potente. Solo te no quiero hacer spoiler, lo dejo ahí, ¿no? 9:13, esto es Canal Fiesta Radio, vamos recordando historias de la música, historias y eventos que sucedían, por ejemplo, tal día como hoy. Vamos a escuchar un poquito de esta banda sonora de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Seguro que te suena, ¿a que sí? Ryuichi Sakamoto, protagonista de la película con David Bowie. 9:14, vamos a seguir repasando efemérides. El 14 de noviembre de 1981 llegaba al número uno en Reino Unido esta canción de Police, Every Little Thing She Does Is Magic. La cosita pequeña que ella hace es pura magia. Magia aquí en Canal Fiesta. que artista perfeccionista al máximo. Él tiene esa, por lo menos, o en aquella época, como decía, que todo lo que hacía tenía que asegurarse de que lo hacía perfecto, que era el mejor. Si no, no se metía en ningún proyecto y se entregaba a fondo, ¿eh? Seguro que conoces a alguien que cada cosa que hace a ti te parece magia. 9:18 minutos. Vámonos al año 87, el 14 de noviembre. Era número uno en Estados Unidos la banda sonora de la película Dirty Dancing. It's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Canción que se llevó un Oscar a la mejor canción original en el 87, un Grammy por la mejor interpretación pop por un dúo o grupo con vocales en el 88 y un Globo de Oro para la mejor canción original también en el 88. Un éxito absoluto. I Had the Time of My Life, Beat Medley, que antes era uno de los componentes de The Righteous Brothers, y Jennifer Warnes, que fue elegida para interpretar esta canción, que era el tema final de la película Dirty Dancing. Maravilloso Patrick Swayze. Estaba maravilloso en esa película. 9:22 minutos de la noche. Canal Fiesta Radio. El 14 de noviembre de 1987 llega el número uno en Reino Unido, el disco Faith de George Michael, que suponía un punto de inflexión en su carrera después de dejar atrás su colaboración con Andrew Ridley en Wham. Con este álbum se convertiría en un icono de la música y, bueno, fue una trayectoria meteórica, ¿no?, hacia el estrellato, con canciones como Faith, con varios estilos, como I Want Your Sex, y también esta canción que tiene un toque hipnótico, que es Father Figure, Just Michael. Maybe this time is Carmen Benítez en Canal Fiesta. Bueno, ellos triunfaron de lo lindo, eran muy guapetones y resulta que un 14 de noviembre de 1990 su productor, Frank Farian, admitía que el grupo Milli Vanilli pues no eran realmente las voces que escuchábamos, eran las voces de otras personas y que ellos pues tenían muy buena fachada, que estaban ahí un poco tomándonos el pelo. No sería el único caso, ¿eh? Your backbone slide. What a feeling when you push it up, push it down, down, down. You gotta push it up, push it down, down, down. Feel good. George Michael or Marvin Gaye, still it's the same in you. Baby, don't tease, ooh, just please, 'cause you know it's just me. Tiempo fue aquel Girl You Know It's True, pero esta canción llegó pues a altas cuotas de éxito, sobre todo en Estados Unidos. Todo o nada, la historia de Milli Vanilli. 9:30 de la noche, esto es tu canal Fiesta Radio, vamos en busca de más éxitos. Canal Fiesta Radio. Being a color. 14 de noviembre de 1991 se estrenaba en 27 países simultáneamente el vídeo de esta canción, Black or White, dentro del disco Dangerous. Fue además un vídeo bastante innovador. Ya sabes que a Michael Jackson le encantaba esto de ir por delante con efectos especiales y con una gran producción visual. Además contaba con la participación de Macaulay Culkin, que ya sabes que era el niño de Solo en Casa. Fantástico, Michael siempre nos trae buenas vibraciones, ¿verdad? Con esa música, con esos bailes y con este Black or White. 9:33, vámonos al 92. 14 de noviembre llegaba al número 1 en Reino Unido el disco Keep the Faith de Bon Jovi. Era el cuatro años habían pasado desde el anterior álbum de la banda de New Jersey, y cuando volvieron a lanzar, pues lo hicieron con total ritmo, contundencia y al estilo rockero de esta banda liderada por John Bon Jovi. Relojes en la oscuridad dentro del disco Dibujos Animados de Nachaco. Nacho García Vega y su primo Antonio Vega marcaron un antes y un después en el pop español. Formaron parte de esa edad de oro donde todo este, digamos, toque literario pues se daba de forma pues natural. 9:42. Vamos con más literatura musical en España. Gusto. así una noche de jueves, de otoño. No hay nada como el calor del amor en un bar. Ya lo decían Gabinete Caligari. Himnos, que nunca pasan de moda y que son para siempre. Vamos a seguir en España. Hay una ciudad maravillosa que te enamora, que tiene una magia, que tiene, bueno, algo tan especial como para hacer una canción tan bonita como esta, porque habla de pasión, de amor y del entorno increíble de Sevilla. Media luna brillará, la navaja acechará, ojos rabos de mujer, qué veneno fue. Macho África, tu abanico se ensangrentará, a mí sí, fiel seré, qué veneno fue. La guitarra llorará, sortilegio sobre ti caerá, una lágrima, un perfume, flor de azar, a la hora de la verdad, pulso infame temblará, pero matará. Bandido. Decía Miguel Bosé que esta canción es una canción de amor con una historia trágica y pasional entre un hombre y una mujer. Sevilla. Nos encanta, nos encanta. 9:48 minutos, nos vamos acercando a las 10 de la noche. A esa hora llega. Hoy nos salimos del fiesta. Esto es nuestro recorrido por la música, por los éxitos. ¿Qué vendrá ahora? Vamos a ver, ¿qué te imaginas? ¿Vendrá un éxito internacional? ¿Vendrá otro éxito nacional? ¿De qué época? Todo, absolutamente todo puede ocurrir. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Thank you. pop. Y es una de mis canciones favoritas. Cada vez que suena es como que el corazón me late más fuerte y casi que se me sale del pecho. Es el efecto de este It's My Life de los Tok Tok, con esa misteriosa voz de Mark Hollis, con gran personalidad. Ya sabes que lo tuvieron también otro súper éxito llamado Such a Shame, los Tok Tok, que marcaron un antes y un después en el pop con It's My Life. Pues sí, llega un momento que tú dices, es mi vida, quiero vivirla así, y nadie se va a meter en eso. 9:54. Vamos con otra fantasía musical que me parece también toda una aventura. Quédate aquí conmigo en Canal Fiesta. Because you talk pretty, because you make me sick, and I'm not leaving till you're leaving. Oh, I swear to something, when she's pumping, asking for a raise. What does she want me to carry you home? Nah. Does she want me to buy a thing on my house, on my job, on my boot, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father? Got some photographs. Could you shock that room like a star now? Yes, you did. Ooh, all these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, because you make me sick, and I'm not leaving till you're leaving. So I'm afraid of something. She keeps bluffing, dropping up on me. What does she want me to make about you? Just keep on me to make it now. On my house, on my job, on my loot, shoes, my voice, my crew, my mind, my father's last name. When I get you alone, when I get you, you know it. When I get you alone, when I get you alone now. Oh, now, get you alone, baby. Emplear la quinta sinfonía de Beethoven, presentarse en el mundo de la música y conseguir todo un éxito, eso son cosas que pasan en Estados Unidos. Un jovencísimo Robin Thicke, el hijo de un actor llamado Alan Thicke, que era el padre de Los Problemas Crecen, creo que se llamaba así la serie, pues así se presentaba, When I Get You Alone, con la quinta sinfonía de Beethoven. Yo no tengo la quinta sinfonía para presentarlos a ellos, pero bueno, me imagino que no me hace falta. Me imagino que no. Edu, ¿estás por ahí o qué? Sí, aquí estamos. Es que yo no sé qué le ha dado ahora a Jota, que se ha puesto a ordenar el chiringuito justo cuando vamos a entrar contigo. Y ahí, bueno, lo tengo agachado en el suelo, que no sé qué está doméstico. Como un estercolero. Pero este furor doméstico, ¿a qué viene ahora? Yo qué sé, la ha dado por ordenar de repente. Digo que, tófata, que vamos tófata, a entrar con ya, Carmen. Ya estoy. Y el tío ahí, por ahí, por el estudio, dando vueltas. Ahí está. Bueno, él da muchas vueltas por todas partes, por lo que sí. Le ve. Sí, un plumero lo tendríais por ahí, ¿no? No. No, no tenemos tampoco multiusos, es que tampoco vería, hay. Se nos vería el plumero mucho, Jota, entonces no lo tenemos por aquí. No tenemos. Así que nada, nada. Tú bueno, tranquilo. Pues aquí estamos, después de un día de agua, agua, agua. Agua, agua. Y más agua, y más agua. Y venga, estás a ver, jugando a los barquitos. Y, ven, sí. Y viendo vídeos de agua aquí en Málaga, que fue el día de ayer. Pues bueno, gracias a Dios hemos superado a la Dana y estamos todos bien y estamos todos aquí ya preparados otra vez para estar en directo. Que ayer fue un programa en diferido porque la Dana nos obligó a ello, pero ya está. Aquí estamos en directo otra vez y preparados para hablar del Día de la Bondad, que fue ayer. ¿Vale? El Día de la Bondad. Pero, sí, el Día de la Bondad, que fue ayer, pero lo pasamos a hoy y vamos a preguntarle a la gente de Canal Fiesta y de Hoy Nos Salimos el día que fueron realmente buenos. El del 1 al 10, ¿cuál es vuestro índice de bondadosos? Hombre, yo hoy he limpiado. Yo he hecho albóndigas. Pues yo no he sido tan productiva, ¿eh? No, no. No. Pero eso que tiene que ver con la bondad, las albóndigas y la limpieza. Vamos, hombre, a ver. Limpiar, para que no se les coma, se les come la suciedad, Carmen. Pero tú puedes limpiar y ser un hijo... Sí, el hijo de la limpieza. No tiene que ver la churra, no con la merina. No tiene que ver, exacto. Ni que yo haya albóndigas. Yo he podido hacer albóndigas, pero las albóndigas... Tenéis que dejar muy no claro el concepto de bondad para que luego nos cuenten historias como estas. Ser es bueno, muy importante. Ser, ¿eh? Ser bueno, ser excesivamente bueno. Ser de muy bueno pasar tan a tonto, tonto. Como decían, que exacto, como decían las abuelas. Me están regañando, Paula. Estos dos me están regañando. Sí. Así que es, ¿vale? Vale, a ver qué resultado tenemos esta noche. Vamos del 1 al 10, ¿eh? A ver cuál es el resultado de la bondad. Muy bien. Un besote. Adiós, hasta mañana. Bueno, hasta el lunes, que mañana es viernes. Adiós. Es verdad. Andalucía a las 10. Ocurrió ayer, pero ocurrió antes de ayer, porque ayer no tuve. En el último programa de Hoy Nos Salimos del Fiesta. Creo que yo tengo vaqueros repetidos. A mí me gusta. ¿Repetidos? Claro, a mí sí. Me gusta y me compro dos. Hoy lo que ha hecho. ¿No? ¿Pero del mismo tono? Igual, el mismo. ¿Y por qué? Porque me gusta. No lo comprende. Es una mente de moda femenina. No, claro. Comprendes. Todo el mundo se ha visto gris. No, nosotros estamos muy, muy flipando contigo. Sospechamos seriamente que eres una reencarnación. Que eres una reencarnación de mi tía Encarnita, que se veía todas las películas. Recuerda nuestro WhatsApp. Ya que estamos haciendo el que solo quieres decir. Sí, sí. Le está diciendo a la gente que lo recuerde, sí. Pero sin nosotros decírselo. Claro, para recuérdalo. Es examen de memoria. Vale. Examen. Mandad mensajes sin examen recordáis sin avisar, el WhatsApp. Examen sin avisar. Solo recuerda nuestro WhatsApp. Recuerda nuestro WhatsApp. Vale, y ahora escribirnos a ver si recordáis el WhatsApp. Y vamos a pasar lista. Fui a la cocina y no había hielo y quería hacérselo. Entonces, bien. Pues cogí dos croquetas congeladas, una aguja con hilo que lo mojé en betadine, ¿vale? Y le pegué un cataclán a la oreja y oye, perfectamente. Este programa se debería llamar... Perdió la oreja. Conversaciones. No. Conversaciones, en vez de Hoy Nos Salimos. Conversaciones.